estamos con Ana Gese, que Chao, hasta luego. Ana Gese es la guía de la del Museo Universidad 3 de Febrero. Exactamente. Sí. Y me vas a contar un poquito cómo armaron esta exposición, por qué armaron esta exposición. Bueno, el MUNTREF, que es el Museo de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, abrió las puertas en el 2002 con la intención de difundir, en principio, artistas argentinos consagrados. Desde el año pasado, con la muestra de Pablo Picasso, abrió, digamos, su programación a artistas de diversos países. Y bueno, en este caso nos visita Torres García, con curadores invitados. En este caso, la muestra se divide en dos salas: una sala curada por la investigadora uruguaya Laura Malosetti Costa, que es la sala donde se ve una selección de obras de algunos de los discípulos directos y alumnos del maestro, obras que van a partir de los años 50, ya fallecido Torres, mostrando las trayectorias personales, ¿sí?, a partir de su paso por la Escuela del Sur o del taller Torres García, como cada uno relabora el lenguaje constructivo y presenta distintas posibilidades desde lo formal y desde lo conceptual también. Y la sala principal, que es la sala donde están las obras del maestro, en total son 72 obras, entre pinturas, dibujos y esculturas en madera, una escultura, y también lo importante es la muestra de, se trajeron manuscritos de sus libros de notas y dibujos, manifiestos, que es la primera vez que se traen de Montevideo, que se exponen en Buenos Aires. Y bueno, esta sala, que es la Ciudad y los Signos, que fue curada por Gabriel Pelufo Linari. Él es investigador y es el director del Museo de Bellas Artes Juan Manuel Blanes de Montevideo. Es un gran conocedor de la obra de Torres García. Y el relato de esta sala, o la propuesta de esta sala, es justamente en base a dos ejes conceptuales, o dos hilos conductores. La ciudad, la experiencia en las distintas ciudades por las que atraviesa Torres, sus distintas peripecias, las cosas con las que él convive, y la visión moderna de la ciudad, ¿sí? Como él relabora, como dice el mismo curador, ¿no? La ciudad como tema es como su cine o su laboratorio conceptual, le da el sentido, ¿sí?, por lo menos a esta selección de obras que hablan de la ciudad moderna. Y por otro lado, lo que es obras ya a partir, ¿no?, de su estadía en París, que fue crucial, ¿no?, donde él, si bien a los 17 años él se traslada con su familia a España y se forma en Barcelona, se forma en el ambiente europeo, en los años 30, radicándose en París, toma contacto, ¿sí?, con los distintos movimientos de vanguardia, sobre todo con su relación con Piet Mondrian, ¿sí?, a partir también de la realización de la revista Círculo y Cuadrado, su relación con el neoplasticismo, con los metafísicos, ¿sí?, con todo este gran movimiento de vanguardia que se nuclea en esos años en la ciudad de París, específicamente. Y bueno, a partir de ahí, cómo él termina de alguna manera de conformar lo que llamará universalismo constructivo, que es el manifiesto que él escribe en el 33 y del cual acá hay obras, ¿sí?, concretamente de ese periodo. Vamos a ver un poquito esa obra, cómo entonces. No. Estamos acá entonces ya en la sala donde hay universalismo constructivo. Exactamente, sí. Si bien es todo un recorrido que él hace ya desde su producción anterior, donde vemos simbología o la iconografía que él, que son los años donde muchos artistas empiezan a correr su mirada de Europa, ¿sí?, a correr un poco este eje eurocentrista y mirar otras culturas, y la intención de Torres es presentar América y la impronta americana, americano, la estética americana, como una posibilidad artística. Otorgarle, digamos, al hombre americano una cultura de referencia que no sea la europea. Por eso también denomina luego la escuela del sur, ¿no? Hacer del sur un nuevo norte. Y en esta parte donde vemos obras del universalismo constructivo, vemos muchas obras que son paradigmáticas, ¿sí? Desde lo formal, el lenguaje constructivo, geométrico, los distintos símbolos que él propone para abrir esta lectura hacia lo universal, en rescate de el hombre, ¿sí? O de una sociedad golpeada, son los años de posguerra, de una Europa convulsionada por la cual él transitó, él estuvo, y esta mirada utópica, como es el nombre de toda la muestra, ¿sí? Torres García, Utopía y Tradición, esta mirada utópica o este gran proyecto ambicioso, no solo de lo artístico, sino de proponer un proyecto cultural para América, ¿no? Rescatando la iconografía, vemos iconografía indoamericana, precolombina, como te decía, otros artistas también de su tiempo corren la mirada de Europa. Por ejemplo, Picasso con el arte africano, el arte negro, así muchos artistas, Van Gogh hacia lo oriental, hacia las estampas japonesas. Cuando hablas de utopía, él se plantea una utopía, pero en las bellas artes, o tenía una concepción más global en otros ámbitos de lo cultural. Es más global, por eso hablamos, te decía, un proyecto altamente ambicioso. Él forma escuela, propone un modo de enseñanza que no tiene que ver con lo estrictamente académico, propone, sí, la cultura americana, insertarla dentro del mapa cultural, sí, y romper un poco con las hegemonías propuestas, o sea, que va más allá de lo artístico. Y el devenir de la historia, digamos, hemos visto materializado, ¿no? Esto que llamamos utopía, porque en la contemporaneidad tantos artistas trabajan en la línea Torres Garciana y de alguna manera da una imagen muy fuerte a lo que es el arte y la cultura rioplatense. Es innegable la presencia, ¿no?, del sello de Torres García. ¿En la Argentina también? En la Argentina, por supuesto, también. Muchísimos. De hecho, en la primera sala hay obras de Alberto del Monte, de Adolfo Nigro y de varios otros, ¿sí?, que han sido discípulos de discípulos, ¿sí? En el caso de Nigro ha sido su maestro, ha sido José Gurvich, y así tantos aquí con el grupo Ojo del Río, ¿sí?, integrado por Del Monte, Agosta y Dorado, ¿sí? Se trabaja muchísimo, bueno, el taller de Alberto del Monte, hoy es el taller del sur, con muchísimos discípulos también. Hoy presente en la actualidad, exactamente. Sí. ¿Torres García es vigente? Absolutamente, sí. Sí. Una forma de enseñar, una forma de ver la pintura, de armar las estructuras. Exactamente, con una fuerte composición, ¿sí? Esto sustentado también desde el lenguaje constructivo, geométrico. Vemos en algunos casos, por eso es lo interesante, la sala de sus alumnos, cómo algunos se permiten una geometría más sensible o más lírica, ¿sí? Otro concepto de lo constructivo, ¿sí? No tan rígido, tan racional como proponía, digamos, el maestro. Propio, digamos, de una de las vertientes del constructivismo ruso que él toma contacto, ¿no?, en sus años en Europa. O sea, es toda una reelaboración constante y sus alumnos también lo continúan y siguen cada uno con su... ¿Me podías contar qué es la regla áurea y cómo se lee una pintura de Torres? Dos... constitutivamente, digamos, las obras del periodo constructivo tienen dos elementos muy fuertes: la línea por un lado, ¿sí?, la figura geométrica, y por otro lado la sección áurea, ¿sí?, o la sección dorada, que tiene que ver con cómo el propone, ¿no? Darle un orden, ¿sí? Establecer una búsqueda de la armonía, de un orden visual, ¿sí? También pensando en los tiempos donde todo esto se gesta, ¿no? Metafóricamente dar un orden a este mundo que quebrado. Y la regla áurea tiene que ver con una armonía, una búsqueda de la armonía entre las partes y el todo. Ya viene, digamos, del pensamiento griego. Con Leonardo lo vemos en el famoso hombre en Vitruvio, ¿sí? esta búsqueda de proporciones para lograr una armonía, tanto en las formas, en la figura humana, en el caso de Torres García, en las formas puras, ¿sí? Por eso el lenguaje geométrico o el lenguaje de la geometría, en el cual está sustentado su universalismo constructivo, tiene que ver con apelar a un lenguaje universal, a eterno, a histórico, a temporal, ¿sí? En esta búsqueda de la perfección. En los cuadros no siempre vamos a ver, o generalmente no vemos una simetría, sino trabajos con segmentos áureos y con distintos cálculos matemáticos, ¿sí? La regla en compás, la escuadra, también son parte de esta simbología que hace al trabajo en este sentido, ¿no? Como lo matemático y lo geométrico como un pilar. Perfecto. ¿Sí? Una pregunta, ¿por qué la iconografía del Uruguay se ha banalizado tanto? Es decir, hay tanta cosa hecha a partir de la imagen de Thor, tarjetas de crédito, artesanías, boletos, billetes. Bueno, es una lectura lo de la banalización. Desde esta muestra lo que se plantea es otra lectura, que es una lectura positiva, ¿no? Si se quiere. ¿Cómo esta utopía, ¿sí? O esta intención de trabajar para crear una nueva imagen que represente, que le dé identidad a la tradición americana, con el devenir de los años se ha materializado y se ha logrado esto que es un postulado tan de vanguardia, tan del artista moderno, de volver a unir el arte con la vida cotidiana, que no haya una frontera, así que el arte no está encapsulado en una cuestión elitista, encerrada del artista. Torres habla de un artista constructor también, ¿no? Otra visión de la posición del artista en la sociedad. Lo que vemos aquí no es interpretado justamente como una banalización, sino como Torres no solo que impacta fuertemente en esta porción del mundo y digamos con una trayectoria, una proyección internacional muy fuerte, sino cómo logra, ¿sí?, incorporarse a las imágenes cotidianas. Y muchos de lo que hacías alusión, ¿no?, las tarjetas, las estampillas, los mismos programas de cine hechos, ¿sí?, en la asociación, dentro de lo que se llamó la Asociación Arte Constructivo, que él funda en el año 35, ya de regreso a Uruguay después de más de 40 años fuera de Montevideo, también hace referencia a un trabajo artístico colectivo, no desde la individualidad del artista, sino desde de un arte. Ahí tiene que ver también con ese modo de enseñanza, ¿no? Más desde el taller, desde lo colectivo, desde lo grupal. ¿Hay algo de arte popular en él? Sí, por supuesto, por supuesto. Sobre todo, siguiendo esta impronta, bueno, aquí tenemos el boceto y una foto del monumento cósmico. La intención de acercar el arte a los espacios públicos, que intervengan los espacios públicos. Mucho trabajo con murales, grafitis, objetos, aquí no hay expuesto, pero bueno, gran cantidad de objetos y objetos recuperados o encontrados, ¿sí?, hechos luego reelaborados artísticamente. El soporte de madera, que es tan característico de Torres, también tiene que ver con eso, ¿no?, con la recuperación de maderas y de material y volverles a dar un sentido artístico. ¿Hay mucho mural de Torres? Muchos perdidos, pero fue un modo muy fuerte de expresión desde lo colectivo, ya siendo el maestro, sí, a partir de su regreso a Uruguay, ¿no? ¿En la Argentina hubo algo de Torres en muralismo? En mural, no. Que yo sepa, no sé si alguno estará conservado, pero... Te vi dirigir un grupo de chicos. Contame cómo reaccionan los niños ante esta exposición. Es increíble. Realmente se trabaja... Bueno, acá trabajamos sobre todo desde lo lúdico. Que no sea, digamos, una visita puramente expositiva, donde los chicos participen, y eso permite justamente un ida y vuelta, y lo que tiene que ver con el universalismo constructivo, con el trabajo de lo simbólico, cómo ellos proyectan también a partir de, digamos, para entender un poco de qué nos está hablando Torres, cómo se involucran también, cuáles son sus lecturas respecto a los distintos símbolos, cómo hacen una relación con la propia identidad, con la propia ciudad. Vienen chicos de distintos puntos del conurbano y de la capital, entonces hay mucho trabajo desde lo propio también, ¿no? Donde pueden hacer relaciones muy interesantes, y eso se ve todos los días. Creo que la cuestión del universalismo constructivo, tal vez los que mejor lo entiendan son los chicos. Increíble, ¿no? Sí, pueden dar una lectura abierta que tiene que ver con lo que planteaba el maestro, ¿no? Con esta cuestión de no encerrar lo simbólico, lo iconográfico en una lectura cifrada, cerrada, sino abrir, y esta intencionalidad de un arte universal, ecuménico, este repleto de significados. Así que los chicos son realmente protagonistas. Te agradezco muchísimo la entrevista. No, al contrario.